dulce adolescente y un amante de ocasión. Comenzamos este juego, terminamos en amor. Descubriendo tus deseos, despertando tu pasión. Enredados en la cama, lento y suave amándonos. Porque tus deseos y mi experiencia a fuego lento se fundieron. Despertando esto era que no se puede apagar. A fuego lento me devoraste, a fuego lento ardió mi piel. Y en esa noche de locura vida te empecé a querer. A fuego lento todo tu cuerpo es una brasa a punto de arder. Lo que empezó como un juego vida hoy es un placer. Porque a fuego lento te enamoré, porque a fuego lento te enamoré. Adolescente y un amante de ocasión. Comenzamos este juego, terminamos en amor. Es tu piel la que me invita a esta loca tentación de encontrarnos donde sea para matarnos de amor. Porque tu deseo y mi experiencia a fuego lento se fundieron. Despertando esta hoguera que no se puede apagar. A fuego lento me devoraste, a fuego lento ardió mi piel. Y en esa noche de locura vida te empecé a querer. A fuego lento todo tu cuerpo es una brasa a punto de arder. Lo que empezó como un juego vida hoy es un placer. Porque a fuego lento te enamoré, porque a fuego lento te enamoré. A fuego lento todo tu cuerpo es una brasa a punto de arder. Lo que empezó como un fuego vida hoy es un placer. A fuego lento todo tu cuerpo es una brasa a punto de arder. Lo que empezó como un juego vida hoy es un placer. Porque a fuego lento te enamoré, porque a fuego lento te enamoré, porque a fuego lento te enamoré.